No obstante, existen casos en los que no se cumplen los objetivos de intervención deseados. La situación no mejora con estas intervenciones familiares y los factores de riesgo que derivan en maltrato no se reducen o se eliminan. En estas condiciones se determina la situación de desamparo y se hace preciso, en interés del menor, tomar la decisión de separación del hogar familiar.